lo que sube del abismo del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Caixo, Lereta y Periferias. Este martes que tenemos hoy, tan satírico, nos va a llevar, como es a menudo en nosotros, a subirnos a esta cuesta tan pronunciada que tenemos aquí en Machain, para acercarnos a estos estudios de Sinchilic a soltar un ratito de cosas. ¡Ay, amiguitos y amiguitas! ¡Qué tremendo es el fondo sin fondo de la risa! ¡Y qué idiota es el numerito que tanto se dramatiza! ¡Que en vuestros huecos suene tan solo nuestra risa! Y el eco de los ecos, más risa del sinfín de las risas. Bueno, y como es a menudo, otro martes más, que haremos un resumen de las informaciones que nos mandáis y de todo aquello que recogemos desde la contrainformación de la red. Y esa red que dice que las noticias son una forma de manipular a las masas. Y también hay un filósofo erudito que decía que somos agua. Luego Gabriel Celaya le debatía y le decía, si somos agua, las redes no pueden parar el agua. Masaje tailandés activado.

Bueno, y mientras vemos si existen o no los morlos, recogemos información de vecinos del Carterri que denuncian los nuevos macroproyectos eólicos y anuncian movilizaciones en contra de que les implanten estos molinos. Bueno, esta información nos llega ya que el Parlamento Vasco aprobaba el 8 de febrero la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que a pesar de su nombre ambicioso, solo propone cambios cosméticos ante el grave problema que pretende resolver, que es el cambio del clima. Esta transición promueve implicar y modificar solo en parte el origen de la fuente de las energías, y con el rollo de vender una energía verde, lo que quieren es implantar molinos eólicos en laderas de montes sin respetar lo que rodea esas zonas. Bueno, lo de siempre, quieren vender que como está el clima hay que tender a las energías renovables, pero lo que no se puede hacer es plantar mogollón de molinos en laderas de montes, que luego esa energía tampoco supone una necesidad para esa zona donde se implantan. Bueno, hoy nos hemos ido al Carterri, donde están intentando plasmar el proyecto Las Américas, ni más ni menos con ese nombre. Quieren implantarles en esa comarca 6 aerogeneradores de 200 metros que afectaría a Gordechola y otros municipios en la provincia de Álava. Ahí no quedaría la cosa, ya que luego tenderían a construir 200 metros que afectará al proyecto del Roble, otro proyecto con otros 7 generadores que afectaría el entorno de Ubieta y Zipar. Para luego construir un almacenamiento de baterías en Güeñes. Bueno, no es broma, ya que estos proyectos, más los que ya están en curso, suman un total de 32 molinos en la comarca, con una producción de 200 megavatios, muy, muy por encima de las necesidades de esa zona. Bueno, ante este despropósito y viendo que las instituciones solo hacen el juego a las grandes corporaciones, tienen que dar respuesta desde la ciudadanía, ya que lo que no se defiende se va perdiendo. Bueno, por eso nos mandaban este mensaje la plataforma El Carterrin, Macroelokik. Clack and click. Bueno. bueno, aunque es difícil pronunciar, lo que no es tan difícil es recordaros que este próximo 10 de marzo está convocada una marcha de protesta al Monte Ubieta, en Sipar, que determinará con una comida popular en Saya. Bueno, dicen que todas las personas que quieran ir y apoyar esta causa se pueden encontrar también, si van desde otros puntos, a las 12 del mediodía en la cumbre. En la cumbre de Zaya, como decíamos. Bueno, por nuestra parte, recordaros que si queréis contactar y más información, la tenéis en la aine.org. Publicada desde el Carterrin. got to show 'em I can take it, yeah. I've got to show 'em I can be a man. Still there's some things that never ever appeal to me, like standing out in front of the crowd. But people, just you wait and see. I'm gonna give you reason to be proud. I'm gonna make it someday. I'm gonna make it somehow. About me, I suppose. But I could never, never, never be a schemer. I don't know the things a schemer knows. But I do know there's a better day coming up soon. Baby, just you wait and see. I'll find us some light in this darkness if you just have faith in me. I'm gonna make it someday. Bueno, bueno, bueno, y como vamos con las informaciones, que tenemos todo el papeleo aquí en la mesa y hemos perdido varias noticias. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ah, bueno, sí, del pasado día 3, estamos ahí a 5, pues antes de ayer. Antes de ayer en Vitoria se realizaba una movilización por recordar la masacre que hace 48 años ocurría en Vitoria. Pues nos ha mandado un anónimo un audio de cómo les trataba la policía. Thank you. Bueno, justo cuando la gente llegaba a la altura del Corte Inglés, la Ertzaintza cargaba, pero a lo loco, o sea, tampoco se veía la gente haciendo nada como para crear un motivo de ese tipo de carga. Bueno, como veis, el ambiente se caldea y se salda con varios heridos y varias personas detenidas. Bueno, hacía tiempo que no se veía una tensión de esta manera y poco se ha oído en los medios de comunicación. Recordaros que si queréis más información, en la INE.org se ve cómo la Ertzaintza carga este pasado 3 de marzo en Vitoria por estas movilizaciones, recordando a la masacre que hubo en Vitoria-Gasteiz. Desfase. Desfase. Desfase. Desfase. Desfase. Desfase. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchili que Ratia. Bueno, y como nos recordaban antes, el próximo 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora. Desde distintos sindicatos vuelven a reclamar justicia e igualdad para las mujeres, reivindicando los planteamientos y objetivos de la organización anarquista Mujeres Libres, a quienes tanto debe la clase obrera también. Las mujeres, dicen, siguen teniendo mucho por qué luchar. Bueno, esta información de aquí al próximo día 8, que saldrá más información, la tenéis publicadas, entre otros, por la CNT en la INE.org. Juicio contra el exvicepresidente madrileño Alfredo Prada por despilfarrar 335 millones de euros en la Ciudad de la Justicia. La Audiencia Nacional acoge desde hoy el juicio por las supuestas irregularidades cometidas en ese proyecto que no llegó a culminarse durante el gobierno de Esperanza Aguirre y que ahora retoma el de Díaz Ayuso. Anticorrupción pide 6 años de prisión para el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, y otros 6 para 5 personas relacionadas con este plan. Recordemos que finalmente solo se levantó un edificio que se encuentra abandonado dentro de este proyecto faraónico. When you can, I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing,

El cuerpo nos pedirá tierra. Volveremos a la tierra. Anda, pisa un rato. Bueno, y nos vamos ya a las voces de otras radios. Estos días, más de 3.000 personas de 26 países de América Latina y el Caribe se reunían en la ciudad de Foz, en Iguazú. A metros de la triple frontera entre Brasil, Argentina, Paraguay, en la jornada Integración de los Pueblos. Bueno, desde el 22 de febrero fueron días de debate e intercambios entre diversas organizaciones y articulaciones de los movimientos populares de estas regiones, de campesinos, estudiantes, feministas y demás. Bueno, teníamos unos audios de estas jornadas, pero tenemos un pequeño problemilla. Os dejo con Kunta Kinte, que suenan de fondo, a ver si lo arreglamos y podemos reproducirlo. Bueno, estamos intentando reproducir los audios, pero a ver si lo vamos a intentar unos minutos más. Recordaros que más de 200 personas trabajaban en logística, alimentación y limpieza, coordinación, comunicación y cuidados de personas y en prevención de la violencia de género. Manizales. Y como decíamos, se reunían en este congreso Construyendo Región desde abajo. Y eran 26 países de América Latina y el Caribe que se reunían en, con distintos delegados. Hemos encontrado ese problema. Parece ser que la red está un poco como que boicotea este tipo de archivos para que la gente solo vea gilipolleces en el TikTok y en el TikTok y en el TikTok. Bueno, aunque hemos conseguido en el comienzo de estas jornadas y están en brasileiro, en portugués. Se entiende bastante claro lo que dicen, así que lo vamos a poner ya que estábamos en ello, tal y como lo hemos recogido o hemos podido recogerlo. Es un espacio de mucha significancia para los movimientos populares, sindicais, juvenis, de mujeres, ambientalistas, porque entendemos la necesidad real que hoy vivimos de esa integración, mas no solo en discurso. Com propostas concretas a partir do que já temos construído, de experiências reais e do que necessitamos fortalecer com essa unidade ampla das forças populares. E a nossa expectativa é sair daqui melhor do que chegamos, com um plano de luta comum, né, para 2024, mas também para os próximos anos, né? Na defesa, né, dos nossos processos soberanos hoje na América Latina, na defesa delas contra o imperialismo. La jornada tem uma divisão muito clara, que é um primeiro período de análise da situação mundial, análise da situação da América Latina e um segundo período de propostas. Então, aqui vamos sair com propostas de unidade nossa. E aqui também se inaugura um debate de los movimentos sociais, sindicais e populares com os partidos políticos. Queremos dialogar com os partidos. Vamos ter os movimentos apresentando para os partidos e os governos uma agenda mínima. São 6 pontos que vamos apresentar para construir a unidade. Unidade com generosidade. Encontrando uma síntese para estar juntos. A unidade não é o fim para nós outros. A unidade é um meio de potencializar nossas lutas. Creemos firmemente que o que estamos fazendo aqui em Foz do Iguaçu é construindo um futuro a partir de hoje, do presente. Bueno, y vamos a ver si recogemos algunas otras actividades que se realizaban atravesadas por el sentimiento de convicción de que qué más da del país que sea cada persona. Si eres solidario, igual en todas las partes del planeta en las que te encuentres. Bueno, más o menos ese el archivo que quedan. Que quedan aquí plasmado en la Radio Mundo Real, que llevan bastantes días que estaban un poco de capa caída. La lucha contra la derrota del ALCA, donde Cuba tuvo también un protagonismo importante. Es importante para Cuba estar aquí en una representación que siempre vamos a disputar para que sea más amplia. Es un camino que se construye diariamente con los pueblos, con la gente. Es un camino que no se limita incluso solo a este encuentro y que también contribuye a la lucha contra el sistema dominador, la estructura de ese sistema capitalista y el proceso de integración desde Cuba, desde Venezuela, desde esos pueblos que también han sido más hostigados en las últimas etapas por el bloqueo. Poder estar aquí contribuye a potenciar esa solidaridad a la que Cuba también ha apostado mucho y a la que los pueblos que están aquí presentes con sus movimientos vamos también a seguir contribuyendo y apostando en el futuro. Y para nosotras de la marcha es fundamental estar en este espacio porque para nosotras el feminismo no es una parte de nuestro proyecto de integración, no es algo que está en una cláusula o en una parte de un proyecto como los tratados de comercio, de libre comercio e inversión lo tratan, como con cláusulas de género que no cambian la vida de las mujeres. Y nosotras acreditamos que el feminismo no es una parte, es algo que está en todo nuestro proyecto de integración y de transformación de la economía y de nuestra manera de vivir en sociedad. Entonces, construyemos este proyecto con los otros movimientos, principalmente desde el aporte de la economía feminista, que es de construir una economía para la vida y que nuestras relaciones económicas y sociales de entre nuestros países tengan la vida como el centro y el reconocimiento de los trabajos que sostienen la vida. Bueno, y ahí quedaban esas palabras desde la familia cubana. Y nos vamos ahora hasta el Radio Mundo Real. Poder debatir qué hacemos ante las crisis gigantes que tenemos en materia ambiental, ante el avance de las corporaciones y poner en el centro la vida en vez del capital. Nos llevamos la enorme tarea de discutir, después de todo este diagnóstico y todas estas propuestas, cómo podemos lograr en nuestros países, en nuestros territorios, en nuestras comunidades, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, el derecho al agua que tanto anhelamos y que tiene que ser con una perspectiva popular y feminista. Porque estos procesos, además de buscar la soberanía de estos recursos tienen que ser profundamente antiopresivos. Tenemos que luchar contra el racismo, contra el colonialismo y contra el imperialismo que hay hoy en todos nuestros territorios. Pero una integración desde abajo, desde los pueblos, desde las comunidades, y poniendo muy claro que es muy importante el protagonismo de las comunidades negras, las comunidades indígenas, las comunidades impactadas por el sistema de opresión y explotación, las comunidades LGBT, no binaria, trans, los campesinos y campesinas, los trabajadores. Nosotros hemos estado aquí haciendo todo ese intercambio, nutriéndonos, dándonos inspiración, oyendo de la resistencia, pero más que nada, a nuestra meta, ¿verdad? Nuestra meta de esta jornada es que tengamos acuerdos, que hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué cambios necesitamos estar articulando en una manera común, una articulación común, una práctica común? Y esa es la esperanza de esta jornada continental. Bueno, esto último que quedaba publicado en Radio Mundo Real, las radios de otras partes del planeta que confluyen en Latinoamérica y en el Caribe. Si lo queréis recoger y curiosear, lo tenéis en rmr.fm. Thank you. Ve a su madre que la está llamando. Ve a su madre que la está llamando. Hace juego con eso y yo, hace juego con eso y yo. El dolor es curvo, las uvas curvas, las naranjas curvas, los rayos curvos y los sueños curvos, los paraísos curvos, no hay otros paraísos. Bueno, pues hace ya unos programas os presentamos este libro de Jesús Lizano, el ingenioso libertario lizanote de la gracia, la conquista y la inocencia. Editado por Virus. Editado por Virus, y bueno, pues hoy hemos venido a casa de Jesús Lizano, que nos ha abierto sus puertas, a entrevistarle. Y bueno, que No te voy a preguntar hace cuánto empezaste, porque hace mucho, ¿no? ¿Cuándo empezaste con esto de la poesía? Pues mira, hace que escribo, que guardo los poemas desde el año 50. O sea, son más de siglo, más de medio siglo hasta ahora. Entonces, el primer libro que publiqué fue esa época, el año 50, y el primer verso, o sea, antes de esto, de empezar a de publicar, había escrito ya bastantes cosas que han quedado ahí al olvido, que no las he recogido. O sea, lo primero que recogí, el primer verso, era este: he descubierto tierra. Y en el transcurso de esos de 60 o 70 años, he ido viendo qué clase de tierra era aquella. Aquella tierra que yo descubrí, y claro, llegas a una tierra nueva, no sabes qué tierra es. Llegas, ves tierra, pero no sabes, la tienes que descubrir, la tienes que vivir. Aquella tierra era la Tracia. Y entonces, ahí se explica mi proceso, que entonces, hasta llegar al mundo libertario, los años 70, pues claro, ha habido un proceso, naturalmente, que es el que me ha hecho llegar aquí. Y una vez aquí, entonces, también ha continuado el proceso, la evolución, hasta ese último libro del ingenioso, hasta ese manifiesto anarquista, precisamente, que entonces yo me firmé durante mucho tiempo Jesús Bizano, otras veces me firmaba Bizano de Berceo, colectivo Jesús Bizano, en fin, cosas de estas, Lizanote de la Mancha, ahí empezó la cosa. Porque luego, publicar dos libros con Lizanote de la Mancha, me di cuenta que yo no era de la Mancha, que yo era de la Tracia, y por eso lo cambié, Lizanote de la Tracia. Y ya finalmente, con el libro este de Virus, ya llegué a la definición definitiva, el ingenioso libertario Lizanote de la Tracia. Con un añadido que es muy importante, o la conquista de la inocencia. Y hay que hacer una pequeña aclaración, es decir, no es que hemos de conquistar la inocencia, sino que la inocencia nos ha de conquistar nosotros. ¿Y dónde está la inocencia? La inocencia está en la naturaleza, en lo natural. Y precisamente, si queremos llegar en algún tiempo a conseguir este cambio de estructura de la especie humana, lo que propone el anarquismo, entonces tendrá que ser la base de acercarnos cada vez más a lo natural, y lo natural nos comunicará aquello que hemos ido perdiendo. Porque uno de los poemas más significativos ha sido este que escribí hace unos años, precisamente Mamíferos. Como nunca se sabe qué podrá pasar, las buenas personas procrean sin cesar. Procrean para el ejército, para la patria, para la guerra, para la paz. Que viva la la, que viva la li, y no digo más. Me di cuenta de que me acordé de un profesor que teníamos en la universidad de filosofía, y entonces era un pobre hombre, y empezaba: porque la esencia, porque el ente, nos quería explicar qué es lo que somos, y claro, ni idea, ni explicación de nada, y nosotros a esta edad, 17 años, qué coño nos importa lo que somos, nada, tonterías. Y entonces, mira, cuatro apuntes para probar y se acabó. Pero pasado el tiempo, cuando yo era profesor ya de filosofía, entonces pensé, caray, digo, claro, está muy claro lo que somos. Aquel tío no tenía ni idea, pero somos mamíferos. Y entonces dije, qué lástima, no estar todavía en la universidad para decir a aquel tío, oiga, bueno, hombre, no se preocupe, que está muy claro lo que somos. Somos mamíferos, usted es un mamífero, no se preocupe. Lo que pensé, bueno, igual hubiera dicho esto y me hubiera suspendido, ¿no? Porque llamar a alguien mamífero, oye, escucha, como no tiene idea de lo que realmente es que somos mamíferos, no somos otra cosa, pues entonces la gente que se puede ofender. Bueno, mira, una anécdota, y termino este pequeño introducción. Cerca de donde vivo yo hay un médico, y entonces le quise regalar este librito para que se enterara un poco de lo que es el anarquismo. Y entonces resulta que le hice la dedicatoria y cometí un error. Claro, le puse al mamífero doctor fulano de tal. Y claro, el hombre le dio mamífero con su nombre. Y claro, no pude evitar una sensación de molestia, porque claro, para él mamífero es un insulto. Se lo tomó peyorativo, ¿no? Sí, sí. Y entonces, claro, por más médico que sea, por más inteligente o culto que sea, pues no sabía, aún se había dado cuenta de que realmente pues le estoy saludando pues como mamífero, no sé cómo decirlo. Bueno, sigue. Y bueno, no había sido conquistado del todo por la inocencia, ¿no? Pues ni mucho menos. Además, los médicos de inocente pocos, porque claro, están pensando en ganar dinero. Y cuando tú vas al médico, no están delante de un ser humano, normalmente, habrá excepciones, claro, delante de un ser humano completo, sino que están delante de un estómago, delante de un ojo, delante de una cosa concreta que ellos cuidan, no delante de un ser humano. Y por consiguiente, claro, esto es muy distinto a que el médico, que teóricamente tendría que ser un ser muy conocedor de la especie humana y tener en cuenta los factores de cada individuo y para ayudarle, en fin, no sé, en un sentido aspecto realmente humano. De mamífero a mamífero, ¿no? Claro. Y no de doctor a paciente. Exacto, muy bien, tú lo has dicho, de mamífero a mamífero. No de doctor a paciente, pero además, ya, mira, empiezan a ponerse el uniforme. La bata blanca, llevan uniforme, y ya la hemos cagado. Porque cuando alguien pone un uniforme, ya tiene se siente una autoridad, una fuerza. Mira los curas. Los curas se quitaron la sotana, que era su uniforme. Oye, han perdido muchísima fuerza. Ya nadie les hace caso ni nada. Y el día que la policía se quitara el uniforme, y por supuesto la pistola, y los jueces se quitaron los uniformes, y todos se quitaron fuera. Oye, mira los reyes, que tenían un poder absoluto. Y ahora, que van sin uniforme y hace tiempo, no tienen ningún poder, son figurativos. O sea, figurativos porque cometió un error de quitarse el uniforme. Y los curas, los jodidos, sé que pensaron, para acercarnos al pueblo, nos quitamos la han cagado, porque claro, entonces la gente... Claro, lo que pasa es que con la policía, la secreta, se ha quitado el uniforme y son los más tontos. El sentido de la historia lo explican los altavoces. Y que vivan los locutores que subrayan sus razones con trompetas y con tambores. Que viva la Ligue y que viva la LA. Bueno, lo mejor sería quitarlos del medio. Sí, tiene razón. No sabemos de dónde ha salido esa voz en off, pero... es la de su tabaco, gracias. Oye, una cosa, tú hace años ganaste un premio muy importante. Un momento. No gané un premio, me lo dieron. Eso te iba a decir. Te dieron un premio muy importante. Un momento. Los premios no se ganan, se dan. Vamos a ver, ¿y por qué este premio...? Que normalmente ese premio tenía que haber sido el principio de mi lanzamiento como poeta. Y fue al revés. Exacto. ¿Por qué razón? Yo. Porque el mandamás del premio, este tío siempre conseguía que el que quería le dieran el premio. Con el consenso de los miembros del jurado, que eran 7 u 8. Y entonces hubo uno del jurado que estaba harto ya de que sí me ganaran los amigotes de ese. Y pensó, bueno, esto no puede ser, se tiene que acabar. No tiene que, ¿por qué tiene que ganar siempre el tío que es? Bueno, y entonces este, éramos amigos de ahí de la universidad, y entonces resulta que pensó en mí. Y entonces me dijo que preparara un libro de sonetos, de cosas así, más bien literarias, oficiales, y nada, entonces consiguió convencer a dos o tres más del jurado y me dieron el premio. Con lo cual consiguió el enfado y la rabia del tío aquel que por primera vez no podía ganar el que él quería. Entonces, este tío, naturalmente, con toda la gran influencia que ha tenido y aún tiene en el mundo, en el poder político y en el poder literario, pues entonces el tío, claro, ahí empezó mi calvario en el mundo literario, porque claro, cargó toda la artillería contra. Claro, o sea, vamos a ver. El tío se cabreó mucho y entonces, naturalmente, en lugar de seguir. ¿Qué pasa? Que los premios no se dan a la obra, sino a la persona. Ya sea por un partido político, ya sea por una amistad, ya sea por lo que sea. No dan a porque luego la gente como está mentalizada, se fija, premio tal, premio cual. No, y apenas leen, y apenas se dan cuenta. Y entonces, este es uno de los grandes fallos del poder literario. Por cierto, que ahora, en mi último libro, van a aparecer las cartas abiertas al poder literario que yo durante 20 años he ido escribiendo. Y yo creo, si no me equivoco, vamos, puede que me equivoque, pero soy el único escritor, el único, que ha escrito cartas denunciando que la cultura está en manos del poder. Bueno, nos acompañaba en el fondo Jesús Lizano en una entrevista que le hacían hace algún tiempo. Es centro de nuestra admiración y probablemente volverá a sonar por aquí sus palabras. Acariciando la medianoche. Todos los martes. Acariciando la medianoche. Bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños. Sueños. En Sin Chiri que ratia de 11 a 12, Despase Lunar. Para participar en directo puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, despaselunar@yahoo.es. En Sin Chiri, Chiri, Tía. FM, Your eyes have told me so. Blue. Los animales de aquel país. ¿Qué es este? De Margaret Atwood. En aquel país, los animales, fíjate, tienen rostros de personas. Y los gatos atrevidos toman ceremoniales las calles. Se atreve después de visto lo visto el zorro y corre amable hacia la tierra. Ah, ¿qué pasa? Pues eso, el químico a los cazadores lo acercan, siguiendo el tapiz de sus costumbres. Y luego tenemos al toro, el toro espectacular. Toma cartelazo, bordadito en sangre, tiene una muerte, elegante, suenan trompetillas de Jerico, y su nombre lo imprimen en la piel, esa marca heráldica, ay, qué muerte más digna, y porque se revolcó sobre la arena, con la espada en el corazón, pero date cuenta, los dientes en la boca azul, quizás eran humanos. O puede ser que en realidad es un hombre. Como sus hermanos los lobos, que tienen conversaciones sonoras en sus bosques llenos de leyenda. Y no nos damos cuenta que en este país los animales tienen rostros ¿de qué? De animales. ¿Y nosotros dónde estamos? Una vez sola, sus ojos brillan frente a los faros del auto y desaparecen. Una vez sola, de todos ellos. No hay elegancia ninguna en su muerte. ¿Sabes qué cara tiene? Los rostros de nadie. De nadie. De nadie, que somos gilipollas. ¡Margaret Atwood! ¡Ey! Free, and as you rise, can it be? Bueno, y con esta pena nos vamos yendo. Aunque no es pena, ¿eh? Es que pronto volveréis. Es volveréis. Una pena. Isa sería una de nuestras colaboradoras. Hostia, la palabra la trae. Esto es fácil. Sí, sí, bueno, hoy todos nuestros colaboradores hoy se han hecho los suecos, ¿no? Como se suele decir. Sí. Entre sueco y suizo. Por la verde. Es que no saben ni ellos lo que son. No pasa nada. No. Por mi parte, no. Nos vamos con una dedicatoria. A mí me llama Tassi. A nuestra corresponsal en Hamburgo, Isa. Cuando acabe la puta publicidad que siempre nos meten en los servicios. Ha habido una descelebración porque no estaba anunciado nada. Y camino a casa en las plazas de Altona, la gente se fue sumando. Se veía un sol y sombra. Bla, bla, bla. Y quiero decir que la fiesta fue familiar. Amiga. Y luego mira al salir a la calle. ¡Qué da miedo! ¡Ay, l'amour! ¡L'amour, ¡Hey! La mer! Venga, Isa, va por ti. Un saludo, Isa, hasta esa zona norteña que nos queda a nosotros más al norte, aunque nosotros siempre nos han dicho que somos los del norte, todavía bueno, hay gente. Pero hay gente que está más al norte. Bueno, hay caquetes. Isa, caquetes por está anillo. Más al norte y le dejamos a la Patti Smith que sí. Supuestamente le pega. Y eso es de Cádiz. Vamos a ir, vamos, Isa. Aur. Aur. Bueno, pienso que como esta canción está ya un poco machacadita, vamos a poner otra de Patti Smith, hombre, que yo creo que la Isa el esfuerzo se lo merece. Y vamos a hacer al azar, porque continuado a este tema, viene de Patti Smith con Sarah McLachlan o McLachlan. Ah, pues mira, pues por ahí íbamos, por el norte. A ver qué tal, porque no sabemos ni lo que va a pasar. Agure tando pasha. Work has influenced some of the important artists of our time. Her books of poetry speak for her generation, and her artwork hangs in the most prestigious galleries. She is a rock renaissance woman, a legend, and high priestess of punk, all in one. Tonight, with her friend Sarah McLachlan playing the piano, she's going to perform the classic hit she wrote with Bruce Springsteen, Because the Night. Please welcome Patti Smith. Estáis locos, que estáis locos. Understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.